poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. El texto a continuación pertenece a Ana Marinosi, de la localidad de Cinco Saltos. El cielo llora, la tierra sangra. Sus hijos sumidos en el dolor, el cielo llora, la tierra sangra. El fuego avanza, devora y reclama. No hay silencio, pero tampoco palabras. Las sombras van cubriéndolo todo, el cielo llora, la tierra sangra, pero no alcanza. La herida está abierta, imagen sórdida de dolor y muerte. Ardiente y poderosa, el cielo llora, la tierra sangra. Miles de seres se pierden, la vida se fuma, cenizas, solo cenizas. No hay noche, no hay día. Un velo oscuro lo cubre todo. El dolor nos atraviesa sin abrazo, sin consuelo. El cielo llora, la tierra sangra. El tiempo la cura, tal vez, pero ahí no hay consuelo. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.